negocio. Yo me encargo lo del reino y Dios se encarga mi negocio. Trabajando para el boss mío, ya son más de 9. Han llegado 10 de sequía, pero casi siempre llueve. El terreno ha sido fuerte y no me quejo de la cosecha, porque para hacer lo mío nunca me ha faltado una fecha. Han habido días amargos y otros dulces como cherry, pero le doy gracias porque siempre suena la Blackberry. Dime, Manny, si es posible que tengas el viernes libre. Van metiendo al caserío y zumbar con todo el calibre. Vamos a darle sin miedo, si esto es lo que me gusta. Cuando llego con todo el combo, el enemigo se me asusta. Al máximo lo disfruto y en par de minutos evitamos que par de familias se vistan de luto. Una más que yo me apunto y pa' casita voy gozoso. Yo sigo haciendo lo mío y los del otro lado furioso. Tranquilo, haciendo lo mío, así me encuentro, me encuentro. Haciendo lo mío, así que tranquilo, tranquilo. Haciendo lo mío, así me encuentro. Lo mío se encarga, papá. Tranquilo, haciendo lo mío, así me encuentro, me encuentro. Haciendo lo mío, así que tranquilo, tranquilo. Haciendo lo mío, así me encuentro. Lo mío se encarga, papá. Aún sigo de pie, tú bien sabes, no me quito. Han querido arrancarle la cabeza al jibarito. Yo siempre gano, me enseñó papá, por eso no compito. Por eso pase lo que pase, ya mi destino está escrito. De los comentarios necios, olvídate de eso. Sigo pagando mi precio, sobreviviendo al proceso. Por esta razón lo que no sirve, que se lo lleve el río. Yo sigo happy, happy, busy, haciendo lo mío. Hay quienes dicen, man, está apagado, ya casi no suena. Años anunciando el escenario y nunca lo estrena. Eso dijeron en la isla, que no salgo ni a la esquina. Y yo comiendo nueces, sento en un avión hacia Argentina. Después nos vamos a Colombia y la montamos en la China. Seguimos a México lindo, no nos para la porcina. Es que esto no termina, las cosas aquí se hacen fin. Y el escenario ya salió porque Dios jala la cortina. Tranquilo, haciendo lo mío, así me encuentro, me encuentro. Haciendo lo mío, así que tranquilo, tranquilo. Haciendo lo mío, así me encuentro. Lo mío se encarga, papá. Haciendo lo mío, así me encuentro, me encuentro. Haciendo lo mío, así que tranquilo, tranquilo. Haciendo lo mío, así me encuentro. Lo mío se encarga, papá, papá. Dios se encarga de lo mío, es que aún no lo entienden. Por eso después de 9 años seguimos a fuego. Hay quienes dicen, man, y está loco, se fue al garete. Escuchaste la canción nueva, qué clase de piquete. Que si viaja todo el mundo, que si está comiendo nueces. Yo sigo haciendo lo mío y ustedes sigan de jueces. Dios conoce bien mi corazón, a él no lo engaño. Por eso estoy y seguiré victoria año tras año. No me voy a desviar, me voy por la línea sabia. Los que critican que sigan admirando con rabia. Yo sigo azotándolo con mi flow y con mi estilo. La palabra verdadera que hace la que yo esté. Tranquilo, palabra que corta como una espada doble filo. La que me defiende y hace que me sienta tranquilo. Nada me detiene, yo sigo haciendo lo mío. Haciendo lo mío, y es que estoy tranquilo. Yo sigo corriendo hacia la meta, aunque tropiece en el camino. Yo no me descarrilo. Tranquilo, no traten de lucirse, ya están viejos. Se los dije, es mejor que vayan para un asilo. Tranquilo, ellos se creen que me detienen, pero junto con mi Dios, a todo yo me lo vacilo. Tranquilo, soprano, deja el ritmo que estoy haciendo lo mío. Haciendo lo mío, y yo sigo tranquilo. Seguimos dándole por el casco, que la lírica del cielo la bajamos por kilos. Tranquilo, ya salió por el escenario y lo que viene por ahí es United Kingdom. Tranquilo, The Manny Montes, el soprano, enseñándole un poco de hip hop. Haciendo lo mío, haciendo lo mío, el escenario. Tranquilo, ya está bien con eso.